realmente estoy loco por ti y daría cualquier cosa por ver a tu amor, porque eres tan bonita, porque eres tan bonita, porque eres tan preciosa, porque eres tan bonita, Katia, porque eres tan preciosa, te amo y te adoro. Ser el dueño de tu corazón, yo quiero ser. Sigue más, mucho más, Éxtasis Tropical, para ti, Katia, y para ti, mi pana. Te deseo mi amor, estoy loco por ti, y daría cualquier cosa por cantarle como hoy. Te deseo mi amor, estoy loco por ti, y daría cualquier cosa por ganarte tu amor, porque eres tan bonita, porque eres tan bonita, porque eres tan preciosa. Ser el dueño de tu corazón, Katia, por siempre viviré en tu corazón, amor. Ser el dueño de tu corazón, te quiero ser, nena, tú no me quieres, que no. Ser el dueño de